guayabas y yo lo estaba podando. En esa llegó mi negra y ahí mismo se fue trepando. Le dije, bájese negra que este lo voy a podar. Bájese de mi palito que me lo puede quebrar. Bájese negra de mi palito. Yo no me bajo de aquí, papito. Bájese negra, no sea porfiada. Yo no me bajo de aquí por nada. Bájese negra de mi palito. Yo no me bajo de aquí, papito. Pregúntele a Manuel. ¡Upa, upa! Yo me fui poniendo bravo y ahí mismo la fui a bajar. Pero se agarró del palo y no lo quería soltar. Y para colmo de males, para acabar de ajustar, se agarró de las guayabas y me las quería arrancar. ¡Parece negra de mi palito! ¡Yo no me bajo de aquí, papi! Yo no me bajo de aquí por nada. Bájese negra de mi palito. Yo no me bajo de aquí, papito. Bájese negra, no sea porfiada. Yo no me bajo de aquí por nada. No ve pues negra que me lo quiebra. Ay, cómo estoy ya mañada. Yo de aquí no me bajo. Mira pues. Ella se mecía en el palo y el palo se iba doblando. Mire que lo va a quebrar, negrita, que está pensando. Pero ella se me reía y me decía sin vergüenza, déjelo que se le doble, que él vuelve y se le endereza. Bájese negra de mi palito. Yo no me bajo de aquí, papito. Bájese negra, no sea porfiada. Yo no me bajo de aquí por nada. Bájese negra de mi palito. Yo no me bajo de aquí, papito. Bájese negra, no sea porfiada. Y me le fui poniendo bravo, pero de nada valió, siempre me quebró el guayabo. Bájese negra de mi palito. Yo